11:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local. Vamos a recoger ahora ya pues lo que son las citas de cara al fin de semana, entrando pues prácticamente lo que podía ser la agenda cultural de los próximos días. Vamos a hablarles enseguida de los conciertos de música, en este caso los que se van a desarrollar o el que se va a desarrollar en conmemoración de Santa Cecilia, pero además también hay que recoger otra cita, otra convocatoria, la que llega por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con motivo del desarrollo de la 14ª edición del Belén Viviente. Pues hoy precisamente será presentada la 14ª edición del Belén Viviente, que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y pues también se va a dar a conocer el cartel que anuncia esta cita. Vamos a hablar de todo ello con la portavoz de la Asociación de Vecinos, con Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días, aunque bueno, un poquito lluvioso y grises, pero bueno. Un poquito lluvioso, esperemos que no esté así para el Belén. No, no, por favor, toca madera. Que llueva ahora todo lo que tenga que llover, ¿verdad? Eso mismo. Bueno, como decíamos, hoy tenemos lo que va a ser la presentación del Belén en sí. Se presenta el cartel, pero también se presenta pues el evento en sí, y por tanto se dan a conocer todas las novedades, cómo se va a desarrollar, y bueno, pues se darán también las cifras, los datos en torno a lo que es esta 14ª edición del Belén Viviente, en la que ya se está trabajando por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Es un poco como el casi que el pistoletazo de salida ya, ¿no?, para empezar a trabajar en serio, ¿no?, con haciendo ya acciones propias que van a derivar en lo que es la puesta en escena del Belén. Sí, en años anteriores pues la verdad es que era el pistoletazo de salida de cara a la sociedad, porque anteriormente ya venimos trabajando, pero la verdad es que este año, con la reunión que mantuvimos, la asamblea que mantuvimos con los participantes de Belén la semana pasada, yo creo que este pistoletazo lo dimos, porque la verdad que fue una carga de energía la que recibimos aquella noche. Tú sabes, siempre se teme un poco, la gente si va, si no va, los viernes en Ubrique por la tarde coinciden muchas actividades. Sin embargo, nos quedamos muy sorprendidos por el ambiente que había, que era buenísimo, y también por la cantidad de gente que había. Claro. Llegamos a estar, bueno, al principio comenzamos con todas estas, como en todas estas cosas, 30 personas, un poco más, que ya es mucha gente, ¿no? Y sin embargo, cuando terminó la presentación y nos quedamos charlando, allí podía haber las 70 personas. Además, la gente con ganas, fuimos viendo puesto por puesto, escena por escena, y la gente pues animada. Mira, yo el año pasado me faltó, ¿qué te digo?, mosto, el de la posa. A mí me faltó mosto. Entonces necesitaría más. A mí, ¿qué necesitabas? Algo más de lo que... Y así se fue viendo un poco, y la verdad que el miedo que siempre se tiene a que toda la gente no pueda estar, pues yo por lo menos lo solucioné un poco la semana pasada. A mí me sirvió ya como una poquita de terapia para terminar de ponerse las pilas y decir, venga, que esto sigue siendo una historia que merece la pena. Claro, el Belén Viviente suele poner en escena unas 100 personas, alrededor de 100 personas, ¿no? Sí. Poco más, poco menos. Si había 70 reunidas el pasado viernes hablando de cómo organizar el Belén, pues significa que casi la gran mayoría estaba allí, ¿no?, en la reunión. Sí, sí. Además, también nos quedamos gratamente sorprendidos, porque todos los años pues estamos... Otros años no se ha hecho esto, pero en la noche de la presentación, que es cuando se ha visto un poco todo esto, hemos estado a lo mejor la gente que vamos a figurar en el Belén. Pero sin embargo, este año nos hemos sorprendido hasta que a ONG concreta, por ejemplo, Vamos Juntos, ¿no? Uh-huh. Estaba allí una persona para decir que se habían enterado, porque ellos no, nosotros no habíamos avisado a las ONG, sin embargo se había enterado y estaba allí para decir que, bueno, pues que la ONG estaba dispuesta tanto a ayudarnos a montar, a trasladar los muebles, como si necesitábamos a alguien en escena, ¿no? Lo mismo pasó con fibromialgia, o puede pasar con CAPI, pero somos la gente que estamos allí y ya decimos, mira, que aquí estamos, ¿no? Pero también fue grato ver que hay otras ONG que, aunque no están todo el día, aparecieron con motivo para estar, entonces, para que contáramos con ellos. Todo esto anima mucho. Claro, claro, porque se cuenta con el respaldo un poco de la sociedad ubriqueña, ¿no? Se demuestra y así. Y también gente joven, pues dos chavalas jóvenes de 20 y algo de años que dicen, aquí estamos para donde queráis que estemos, para trabajar. Que tenían muy claro que querían trabajar, que no querían figurar, sino trabajar, pues venga. a donde haya que moverse mucho, que tenéis mucha calidad, diríamos, ¿no? Eso también depende un poco del carácter de cada persona, ¿no? Que, sí. Que bueno, a lo mejor se quiere colaborar con el Belén participando, siendo figurante, o a lo mejor se quiere colaborar con el Belén desde atrás, ¿no? Entre bambalina, un poco, que se puede decir, claro. Depende de cada uno. La verdad que contento. Bueno, pues cuéntanos esta noche qué es lo que se va a hacer. Obviamente la presentación pues será esta noche, pero algunos detalles. Al final ya nosotros nos ponemos la pila y los fines de semana se llaman Plaza La Verdura, ¿no? Empezamos esta noche con la presentación del cartel, que bueno, lo que haremos un poco es descubrirlo ante el resto de la gente y que todo el mundo lo retire. El cartel no te lo voy a contar ahora vale. mismo, pero sí te puedo decir, lo decía el otro día, que ha quedado muy bonito, a pesar de que decíamos lo de la foto, pero fue una foto que en el 2011 queda en segundo o en tercer lugar en votos, luego fue una foto que mucha gente había elegido, ¿no? Es una foto tierna, es distinta porque no recoge la escena normal casi todos los años, es del nacimiento. Bueno, pues este año no tenemos nacimiento. Este año nos vamos a otra parte del Belén, una parte que a la gente le gusta mucho visitar, que es muy bonita, que marca muy bien las casas donde solemos montar las escenas y que tiene un tonito así claro, celestón, acogedor, íntimo, eso. Más datos no. Y ya está, ¿no? Y con eso es suficiente. Sí que te iba a preguntar por... Y David Menacho sí. Nos los ha montado, bueno, pues bastante bien. Que es el que últimamente, desde hace 3 años para acá, se encarga de hacer el montaje. Normalmente lo que es la impresión de esa fotografía para convertirla en cartel se hace siempre de un tamaño mediano, ¿no? Porque claro, yo imagino que esto aquí es el presupuesto corto de la asociación para poder editar, bueno, muchos carteles. No, eso no los paga el ayuntamiento, cartelería no las paga, pero sí nos aconseja que cuando el cartel es grande, en los mismos establecimientos hay problemas para ponerlo. Ah, vale. Entonces, ha habido años que han hecho 2 o 3 grandes, ¿no? Uno ha ido a la oficina de turismo, otro no hemos quedado a la asociación, pero por regla general nos aconsejan, a lo mejor podría ser un pelín más grande también, ¿verdad? Pero nos aconsejan que los tamaños no sean muy grandes porque después tienen que ponerlo en la puerta de un escaparate, por cosas así. Claro, lógico también, ¿no? Y a partir de esta noche, cuando terminemos, porque la dinámica de esta noche es presentar el cartel, contar un poco, bueno, pues cómo va el Belén en general, que ya lo hicimos la semana pasada, pero volveremos a hacerlo esta noche. El autor Francisco Sánchez Pérez, que estará allí esta noche con nosotros, esperemos que esté, creo que sí, es el que destapa su cartel y normalmente pues también explica qué es lo que ha querido reflejar en el cartel. Y después compartimos un vinito dulce con la gente. Un poco de convivencia. Que vaya, que el que quiera ir. Y hoy, como está la noche fría, se apetece más todavía. Allí estaremos. Bueno. Y además damos la fecha, que es el día de mañana, que vamos a trasladar los enseres del Belén. Entonces, en la otra parte, que también mañana pues estaremos toda la mañana pringada y no sabemos si el domingo algo también, dependiendo de la gente que estemos y las habilidades que llevemos. ¿Trasladar los enseres? ¿De dónde hasta dónde? ¿Cómo se hace? Bueno, pues nosotros normalmente es que los enseres que tenemos una chorra de cacharros viejos, claro, como para el Belén. Los tenemos, nos cedió el ayuntamiento hace varios años, en la antigua Plaza de la Verdura, junto al edificio de... en la Plaza Francisco Fató, junto al edificio de los plenos. Sí. Y allí en una parte, bueno, aquello se moja y todo, porque aquello no, pero tampoco lo que tenemos allí es para... espera, para guardarlo, sí, pero que tampoco necesitábamos. Entonces nos cedieron allí un sitio y allí tenemos todo metido, unas cosas encima de otras. Entonces al sacarlo tenemos que sacarlo todo de tirón. Y ahí contamos siempre, pues hemos contado con lugares que nos ha cedido. Uno, el año pasado, por ejemplo, durante varios años hemos tenido el lugar de la plaza donde estaba la antigua tienda de Rogelio Ayuste, pero este año la han obrado y tenemos dificultad. Estamos ahí pendiente de un local que no me atrevo a decirlo porque no sabemos, no sé ahora mismo si al final se lo han concedido a Aurelio, que es el que estaba haciendo las gestiones. Ahí trasladamos todos los enseres, buscamos también, Joaquín Coveña nos ha cedido varios años la casa que está en la plaza también, en la caja esta de los bonita de la plaza y metemos algunas cosas, entonces vamos sorteando por sitios que nos dejan lo más cercano posible de los sitios donde hay que montarlo. Si no, sacarlo el mismo día que ya mañana montáis lleva, sería imposible montar el Belén para que esté abierto a las 6 de la tarde. Claro, y bueno, también la sede de la asociación, ¿no?, que se llevará allí también los elementos más importantes. Pero la sede es pequeña, uh-huh, y aparte de que es pequeña, a partir de la semana que viene allí se están haciendo dulces, haciendo chicharrones, uh-huh, en la entrada de todo el mundo y la salida que traigo esto, que traen el vino que le han comprado y lo ponen allí, traen los altramuz y lo ponen allí, las almendras la ponen allí, es decir, es un desmadre. Uh-huh. Además tenemos un sitio muy chico y un sitio donde esas últimas 2 días se está entrando y saliendo constantemente durante toda la tarde. Entonces es imposible, los enseres no, allí no los podemos meter. Uh-huh. Y claro, lo malo es que el Belén, fíjate tú qué tontería, pero en cierta forma está súper vital un lugar donde poder guardar las cosas. Uh-huh. Claro, en cierto modo. Que nos parece que es aparecer de pronto, claro, ese viernes por la tarde, nos dedicamos pues a coger todo lo que los enseres, por ejemplo, el viernes por la tarde ya están próximos y, por ejemplo, yo para la escribanía todo lo mío lo subo al lugar que ya me han dejado para el día siguiente. Uh-huh. En la posada hace lo mismo. Es decir, empezamos a repartir el viernes en los sitios más cercanos donde está cerrado. Uh-huh, claro. Y ya, pues desde ahí partimos al día siguiente para montar. Te iba a decir que un poco la parte organizativa que no se ve, ¿no? Es la parte que se desconoce cómo se hace todo esto. Sí, parece que de manera espontánea, como los champiñones, no salen los puestecillos en el casco antiguo, pero nada que ver. Y ¿no? que después esa noche hay que recoger. Claro. Entonces tú también tienes que tener ese sitio cerca, porque por el cansancio, por todo, para poder a las 2, a las 3 de la madrugada empezar a recoger en sitio, aunque a la mañana siguiente vamos a recoger lo más gordo, es decir, fregar cacharro, por ejemplo, de la pringue, de un montón de cosas. Pero al día siguiente, a la semana siguiente, nos toca volver a guardarlo todo limpio. Uh-huh. Al mismo sitio donde lo guardamos para el año entero. Esto es, el Belén son, cuando la gente dice, ay, lo teníais que poner como 2 semanas. Y a mí me entra un espeluquito por todo el cuerpo cuando lo dicen, porque es que nosotros las 2 semanas estamos recogiendo todavía. Uh-huh. Y no me gusta contar esto porque parece como que, uy, qué mártir, ¿no? Que no lo hacemos desde ahí, porque pocas veces lo decimos, sino del trabajo que tiene en sí, punto, que es parte del Belén también. Uh-huh, claro, y bueno, pues si se tiene colaboración para ayudar en este momento, pues mejor, ¿no? Y cada año vamos aprendiendo, porque esto está haciendo una escuela de aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado cuando los trajimos teníamos el salón ese grande. Entonces, tal como íbamos descargando, pusimos un cartelito en la pared. Escribanía, alfarería. Entonces, tal como llegaban los cacharros, había una persona nada más diciendo dónde había que ponerlo. Eso nos aligeró el año pasado muchísimo. A la hora de guardar, no, porque a la hora de guardar ya lo tenemos que hacer en el otro sitio. Pero a la hora de llegar fue fantástico, porque después decía, venía la gente y decía, oye, la tasquita. Y veía allí está el cartel. Entonces sabía que todo, y después pusimos en el centro todo lo que es común, porque queda mucho material que es de adorno común para que la gente vaya retirando y la gente iba cogiendo. Entonces eso nos facilitó tanto que ha habido años que nos hemos tirado 2 fines de semana para trasladar y para organizarnos. Y el año pasado comenzamos temprano y a la 1:30 nos estábamos tomando una cerveza. Vamos, que no lo esperabais, ¿no? Tampoco esa agilización. Sí, porque también tuvimos un camioncito que nos puso para llevarnos, lo puso el ayuntamiento, y estábamos como 16 o 18 personas. Uh-huh. Entonces, un grupo en el lugar donde había que sacarlo y otro donde había que bajarlo del coche. Entonces fue muy rápido, muy práctico. Pues sí. Pero vamos aprendiendo. Yo me imagino que este año haremos otra cosa también mejor, y así vamos. Normal. Bueno, vamos a entrar en algún detalle, si te parece, ¿no? Por ejemplo, ya la semana pasada estuvimos hablando. Por ejemplo, un fallo técnico mío, ¿te cuento? Venga, dime. De despiste total de cómo yo voy por el mundo. El otro día escribí la carta a la policía para que quitara los coches de la Plaza La Verdura. Uh-huh. Y la policía no hay coches. Mi primo Aurelio, por eso te digo que unos despistes totales, pero bueno, ahí vamos, perdida. Y la policía llamó riéndose a mi prima y le dijo, ¿a qué hora quiere que te lo pase? La verdad que sí. Cosas así, pero claro, es que son muchas cosas, Rocío. No, son muchos años también, ¿no? Claro, y tú sabes lo que pasa ya con los ordenadores, ¿no? Copia y pega, cambia fecha. Claro, esto lo tengo aquí y había que enviarlo, es verdad que se me ha olvidado. Sí, en fin. Más cosillas, ¿de despistes o de qué? La sí, que... no, yo te iba a preguntar, por ejemplo, por temas que aún no estaban cerrados. Me comentaba la semana pasada que no se sabía dónde se iba a ubicar los Reyes Magos. Era un tema que quedaba ahí pendiente, se barajaba la posibilidad de colocarlo en la plaza del Ayuntamiento, pero todavía no se sabía. ¿Ya se sabe o no? Hasta mañana, te digo, porque nosotros ya hemos pedido permiso, hemos hecho una instancia donde pedimos permiso para, lo mismo que si pones un puestecito en la Avenida España, ¿no? Uh-huh. Para ubicar los sitios del Belén, ¿no? Entonces hemos pedido ya la plaza. Pero mañana cuando saquemos, es que la estructura esta de los Reyes era de cuando la montábamos en la calle Caracolillo, la que queríamos poner en la plaza. Esa, como llevamos años sin montar allí los Reyes, no sabemos ni medida, bueno, ni medida. Aurelio tiene una idea con la gente que lo monta los Reyes, que ahora mismo Mari y Encarni, dos o tres más, ¿no? Y tienen una idea, pero eso, como había un desnivel, ahora hay que cortarle a las patas de la estructura un poquito para quitar el desnivel y ponerlo llano como en la plaza. Hmm. Entonces, hasta mañana, porque eso estaba en el último lugar guardado porque no se estaba utilizando. Como mañana se sacarán las cosas, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, entonces lo montaremos o lo sacaremos y veremos lo que hay que cortar y desde ahí se verá la posibilidad. Permiso hemos pedido ya. Uh-huh. Ahora queda un poco ver la infraestructura de dónde se montan para ver si eso es posible en la plaza. Entonces, en principio la plaza no más seguro, ¿no? Bueno, si el ayuntamiento no nos dice que no, nosotros hemos metido la instancia, pero no creo, porque cogeríamos solamente, buscábamos la forma de montarlo y decíamos, como desde la pila, desde la fuente para acá quiero decir, para la calle El Agua, sí, y que mirara para la calle El Agua, para la zona donde... O sea, que va subiendo y te lo encuentras de frente, ¿no? Claro, y dejaríamos ahí un espacio para que los niños, porque es que los Reyes... es lo más problemático de montar el Belén, porque es lo que tiene que tener más seguridad por los niños, el espacio más amplio por los niños, que la gente pueda llegar con los carritos de los niños. De todas maneras, yo creo recordar, tú me lo confirmas o no, ¿se corta el tráfico en el entorno de las calles del casco antiguo de acceso a lo que es la parte del Belén? Durante unos años hemos cortado la bajada de la torre. Sí. Que considerábamos siempre, hablándolo con bomberos, que era un cierto peligro, porque la verdad es que es uno de las zonas que pasa algo, entonces también bajan ahí los coches del carril. Eso ya no estamos poniendo nada arriba y no hay problema. Esa calle no la cortamos. Pero la otra parte sí. Sí, desde la pilita abajo. Eso, desde la pilita abajo hasta... Pero bueno, se corta a partir de las 7 de las 6 de la tarde, que siempre hemos buscado el tiempo más justo. De todas formas, ahí arriba me refiero, en la puerta de... en la misma plaza, ahí siempre está el coche de bomberos. Que aunque está cortado y un coche puesto allí arriba, hombre, porque lo que nos da una seguridad también. No se nos puede olvidar que nosotros montamos fuego, que hay mucha gente, que no es tan fácil. No, de hecho, además, este año se había contratado seguro, ¿no?, de responsabilidad civil. Y lo hemos terminado haciendo y no va el sellito puesto, lo cual lo vamos a pagar. Así que no digo el nombre tampoco. Ya, pues. Pues poco más. ¿Otras novedades? Hemos conseguido un seguro por los dos días. El día que se está montando y el día que... Porque lo hemos conseguido, hemos pedido presupuesto en distintos sitios. A los dos le ofertamos poner el sello para no pagar nada. Pero, bueno, no han entrado por ahí, así que vamos a pagarlo y tenemos esos dos días, no nos cobran tampoco tan caro y la verdad es que a mí por lo menos me da una seguridad. Bueno, a mí cuando lo comentamos el otro día, la gente también estaba de acuerdo. Claro. Bueno, y otros detalles más sobre escenas importantes del Belén que ya se conozcan con seguridad y que podamos comentar. La zona de los Reyes, el escenario de los Reyes era lo importante. Está cubierto tanto con pajes como con los Reyes, no tenemos ningún problema. Han sido personas que se han ofrecido y algunas estaban ofrecidas desde el año pasado, lo cual no ha habido problema ninguno. Después, pues las demás escenas... Mi primo Aurelio sí está pidiendo que lo jubilen. pero no sé si lo llegaremos a jubilar de la carpintería. Hombre, difícil. Y es que dice que es incoherente, que él decía que una persona jubilada tiene que estar jubilada a todos los niveles, pero bueno. Y después la Virgen y San José, como comentaba, sí, fue la primera Virgen del primer año, pero este año ya es con su hijo, que es una alegría, y con su marido. Después, así novedades, están más o menos los mismos puestos, a lo mejor algunos con distintas personas. ¿Cuántos puestos se van a colocar aproximadamente? Eso siempre puede oscilar y puede cambiar a última hora, pero aproximadamente ¿cuántos puede yo haber? Diría puestos con escena, ¿eh? Sí. Porque unos son los puestos están vendiendo, uh-huh, y otros las escenas que se están allí representando. Pues yo creo que puede estar, no te lo digo cierto, pero entre figurantes, entre la persona como Manolo, que está dando vuelta por el Belén, y Juanmi, que están pendientes de todo, viendo lo que pasa, como coordinando un poco en ese momento, ¿no? Llevando la leña, bueno, un poco al loro de todo. Con esas personas incluidas, que los tomaríamos como cada uno como un figurante, pueden estar las 40, de 35 a 40. Uh-huh, aproximadamente, ¿no? De todas esas personas, bueno, ¿cuántas escenifican el Belén? Alrededor de 100, siempre hemos dicho, ¿no? En este sí, en esta edición, sí, más de 100 menos. Yo creo que pasamos siempre de 100. Pero si quieres, la semana que viene o la otra te doy esa información, uh-huh, porque la verdad no lo tengo ni escrito. Uh-huh. Sí hemos ido viéndolo y apuntando un papel, pero ese papel está en la Asociación de Vecinos. Son los tipos de datos que siempre queremos nosotros conocer desde aquí. Y sobre novedades en cuanto a las escenas, en cuanto a los puestos, tanto las escenas bíblicas como las escenas del mercado, ¿hay alguna novedad que podamos reseñar, algo nuevo, algo que no vaya a estar, que en años anteriores se haya estado y que este año por lo que sea no, y algo que se recupere? No, estamos los mismos. Bueno, hay una persona en el Belén que siempre el día antes de mandar, 2 días antes de mandar el plano a la imprenta, y que está preguntándole, oye, ¿tú de qué vas? Porque todos los años cambia, que es David Menacho, sí, el de la Ventolera. Él, las personas que vayan al Belén, él ningún año hace lo mismo. El año pasado estaba como los médicos de entonces que vendían plantas, otro año ha estado esculpiendo la piedra, como se escribía entonces, otros años, bueno, como se escribía entonces, los romanos, vamos. Entonces, todos los años busca algo. Y este año me decía que quería hacer algo, pero no me atrevo a decirlo. Ah, vale. Algo con otra persona más que puede ser muy novedoso. Uh-huh. Pero no me atrevo a decirlo porque me dijo él que están ahí pensándolo. Él me dijo, tú no te preocupes que yo me pongo en cualquier sitio. Y es verdad, él después, en un momento, se adapta a cualquier rincón y lo hace, y quieren hacer algo, una idea que a mí me ha gustado todos los años y que solamente se ha podido hacer una vez. Este año a ver si lo conseguimos otra vez. Se hizo hace muchos años. Pues es una escena que, bueno, distinta. Ahí está, es distinta y que le puede dar un puntito al Belén, pero que no van a vender nada ni nada, solamente ellos se ponen como figurantes, y haciendo algo activo. Por lo demás, el itinerario del Belén. Pues más o menos el mismo. Pendiente de que la calle Saúco, es que no me atrevo todavía, pero la calle Saúco teníamos ahí un pequeño problema que está el ayuntamiento intentando solucionarlo, y ya la semana que viene te informo más. Pero el itinerario sería el mismo, porque también tú tienes que ver que la gente, nos cogemos a los sitios y no es tan fácil en el casco antiguo encontrar otro sitio para cambiar. Por ejemplo, el sitio que a mí me cede, ¿no? Isabel, donde pongo la escribanía, es la entrada de un patio. Entonces tú ya le coges los puntos, buscas lo que necesitas. Es verdad que allí hace frío, pero el año siguiente piensa que tienes que poner detrás como una chapa para tener menos frío. Le coges los sitios, la tetería, chupitería, donde venden los chupitos. Esta gente ya incluso dice que en ese sitio está muy bien, y lo que nos piden que se va a hacer este año es un toldo nuevo, porque siempre pone los restos más viejos, toda una historia. Entonces ese toldo se está haciendo, nos vamos adaptando a los lugares porque te permite una cierta comodidad. Después, el nacimiento, es que el lugar del nacimiento, el enclave que tiene, ese no encuentras otro en el barrio, ese no encuentras otro. Porque es el más bonito, tiene el mismo tejadito que ya le da su ambiente determinado, el censo tiene que estar a la entrada, a la fuerza. Verás que hay cosas que este año, por ejemplo, como novedad, la Anunciación, que siempre también tenemos un poco de problema donde encajarla, en la calle Guindaleta se viene haciendo el huerto en una parte, y la idea de ellos este año, tanto de la Anunciación como que va un grupo de gente nueva este año, como del de la del huerto, del que está de hortelano y la señora, la idea es ampliarlo y coger toda la plaza de la Guindaleta, la placita de la Guindaleta. Entonces, cosas así. Es que en la Anunciación hemos tenido otros años el grupo de, un grupo de, que no recuerdo el nombre, cómo se llama ahora mismo, Zapata después me va a dar un tirón de oreja, un coro, o Rocío también, un coro. Sí. Flamenco que se pone allí, uh-huh. Pero llevan dos años que le está coincidiendo con un certamen de coros en Grazalema. Uh-huh. Claro, ellos van a lo que es su primero, su objetivo, salen, y entonces este año tenemos un grupo de ahí de gente que yo sé que se lo van a pasar muy bien, y todo el que se acerque va a tener folclore, vamos, seguro, eso lo aseguro yo. ¿Quién estará entonces en la Anunciación? ¿Quién va a estar como grupo en la Anunciación? Es un grupo de gente que otros años, por ejemplo, María José Caro, que otros años está en la herrería, pues ella con un grupo, con su hermana, un grupo de amigas y de amigos, van a la Anunciación este año. Han decidido estar ellos y crearse allí su propio ambiente. Pues lo veremos entonces también en la Guindaleta. Para la gente que nuestro Belén, pues es eso, que la gente que se acerca a la Anunciación se puede retirar, estar allí un ratito cantando con la gente, que no buscamos el que la gente pase y vea, no. El que la gente llegue y esté y participe y sea en el Belén. Bueno, yo por ahí invitamos siempre a la gente que se quiera vestir igual que nosotros y esté por la calle dando vueltas, bendito sea. Yo te preguntaba por el itinerario para que me describieras las calles que forman parte del Belén Viviente, por ejemplo, ¿por dónde entramos? Por la calle Madera, nos encontramos el censo, a mano derecha nos encontramos la calle Pozuelo, que ahí lo que colocamos es el pozo, ahí colocamos una escena, aunque no haya nadie. Seguimos hacia arriba y a mano izquierda, ya estamos antes de entrar en la calle Guindaleta, en la Guindaleta nos encontramos la Tasquita, donde antes Conchi se ponía con los garbanzos, Conchi por dos años ya lleva que no por males y este año todavía por más complicaciones a la pobre mía. Ahí está la Tasquita, donde nos podemos encontrar el vinito dulce, donde nos podemos encontrar el vinito dulce con el sonido del móvil. El otro teléfono, veo que no paro. Seguimos hacia más al lado frente, nos encontramos la alfarería, frente nos encontramos la, que ya estamos en la Guindaleta en sí, nos encontramos la Anunciación y el huerto, y cogemos lo que es la calle Culito. Ahí está el río, está la escena de las lavanderas, están las tortas, está el pescador, y ya podemos seguir por la torre, pero sin ninguna escenificación y sin cortar el tráfico, y aparecemos por encima de la calle Saúco. Y ahí nos encontramos los Pinchitos, nos encontramos un bar con cervecita y un rincón adornado donde te puedes sentar, está un rato, y empezamos a bajar la calle Saúco. Al frente ya tenemos el Nacimiento, y frente, que esperamos tener ese nuevo sorpresita que nos dará, creo yo, porque después David se pone donde quiere, pero vamos, ahí colocaría yo a David. Seguimos un poco más abajo en la calle Saúco y nos encontramos la escribanía, nos encontramos la carpintería, seguimos para abajo y podemos empezar o empezamos a subir hacia la calle Caracolillo. A la subida frente nos encontramos el Esparto, a mano derecha la zapatería, antes la fragua y al frente está el bar de los Chupitos. Recordad que los Chupitos es como si nos bebiéramos la sierra, porque esta gente, lo que hacen el amigo Fidel y con sus amigos y sus compañeros, es licor de algarroba, licor de madroño, de murta, es decir, mistela que hace Katy, son todas las bebidas, casi todas son con productos naturales nuestros de la sierra que ellos han recogido y que han macerado durante un año. Y bajamos otra vez y ya llegamos a lo que es el Zoco, que es toda la Plaza de la Verdura. Y si nos salimos nos encontramos a los Reyes. Que también la añadiendo plaza, por ahí que nos encontramos a los romanos dando vueltas, que nos encontramos a las personas que están atendiendo lo que es, si las antorchas tienen el fuego, si si en cualquier puesto se necesita algo, si hay cambio, no sé, todo, un poco controlando todo lo que se está moviendo. Pues todo esto se va a determinar un poco también esta noche, ¿no?, en esa reunión de presentación de lo que va a ser la 14ª edición del Belén Viviente. Y bueno, pues los últimos detalles se irán perfilando también de cara a estos próximos 15 días prácticamente, que es lo que quedan, realmente queda una quincena para que tenga lugar el Belén Viviente. Así que cuenta atrás, el pistoletazo de salida que será esta noche, y cuenta atrás, ya podemos decir, para lo que es la puesta en escena del Belén Viviente. Mari Carmen, ¿qué más queda por decir? Invitar, ¿no?, a todos aquellos que quieran acudir a la presentación de hoy. Que lo mismo que nuestro Belén es abierto a todo Ubrique, pues el acto de esta noche exactamente igual, abierto a toda la gente que quiera, y vuelvo a repetir lo de siempre, estamos abiertos a ideas, a sugerencias, a críticas desde lo positivo que nos quieran decir, oye, mira, esto no debería ir de hacerlo así, que vengan, que hablen con nosotros, que no tenemos ningún problema, que aquí estamos. Pues nos quedamos con esa cita entonces, ¿hoy a qué hora? En la sede de la Asociación de Vecinos. A las 9:30 y tendrá lugar la presentación de la 14ª edición del Belén Viviente, organizado por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. En próximas semanas pues seguiremos hablando, ¿no?, si te parece, sí, de todo lo concerniente al Belén. Cuando tú quieras. Exactamente. ¿Vale? Pues lo dicho, Mari Carmen, muchas gracias por habernos atendido. Un beso. Gracias, buenos días. Hasta luego.